Eso que habéis oído, ese fragmento, era de un escritor libre pensador del siglo XIX, Guy de Maupassant, de un relato que se llama El Orla. Se supone que es un relato de terror psicológico y no hay nada que dé más miedo que todo lo que está pasando por una y otra parte. La canción que ha continuado era de Stale Council, de su disco de 1985, Our Favorite Shop. La canción se llama Internationalists. En Estados Unidos el disco tuvo ese mismo nombre. Stale Council es una banda que formó Paul Weller tras dejar The Jam junto a un tipo que se llama Mick Talbot. Probablemente la época estilísticamente más hortera de Paul Weller, aunque era cuando más se preocupaba por el estilismo. Era una mezcla de dandismo y politización de la música contra el thatcherismo. Y bueno, como todo lo que hacía Paul Weller, pues iba siempre impregnado de un sello de preocupación social, un working class hero. Y hablando de working class, nos vamos a ir precisamente con otro grupo de extracción obrera, de Clash, con una canción que también viene muy al pelo de lo que está pasando, una canción de 1980, que no apareció en principio en ninguna de sus larga duración. Apareció en un recopilatorio posterior que se llamó Black Market Clash, y bueno, en su momento también apareció en 7 pulgadas. Como digo, es un canto a la clase obrera y se llama Bank Robber. Love to steal your money. Some is Bueno, estamos en Cultura de Club. Como habréis podido dar cuenta, no he presentado a mis compañeros porque hoy estoy haciendo esto yo solo otra vez. Para empezar, quería hacer una especie de dedicatoria hoy a toda la gente que quería hacer huelga y el empresario de turno no le ha dejado, lo tiene suficientemente acojonado para no hacerla, y también y muy especialmente a todos aquellos, sobre todo a los pequeños empresarios que hoy querían trabajar y en alguna de las horas del día no ha podido hacerlo por la presión de otros fascistas que no le han dejado. Bueno, estamos en Cultura de Club, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, Onda Jaén y la Sala Le Club. Como estando yo solo suele ser un programa con muy pocas novedades, sobre todo lleno de música viejuna, vamos a poner una novedad para que no se diga. Vamos a poner lo que es el adelanto del disco que sacará Johnny Marr el 26 de febrero, sale a la venta, un disco que se llamará The Messenger. Johnny Marr era el guitarrista de los Smiths. Bueno, también estuvo en DD, en Electronic, en Modest Mouse, en The Crips. Y en 2003 sacó un disco que se llama Johnny Marr and the Healers. Bueno, el disco se llamó Boom Slang. Y viendo en todos los grupos que ha estado con estilos tan diferentes unos de otros, pues no nos podemos esperar otra cosa que sea un disco muy ecléctico. Hasta ahora solo tenemos noticias de esta canción, que como digo, se llama igual que el disco que saldrá el 26 de febrero, Johnny Marr, The Messenger. Thank you. Johnny Marr. Bueno, vamos ahora con productos de la tierra. Es un placer para mí poner a este tipo, que ya estábamos tardando. Como digo, es producto de la tierra, un cantautor que se llama Julio Demonio, amiguete nuestro, que en este 2012 ha sacado en Lucinia Discos un disco que se llama El Mundo Inocente. Deciros como adelanto, con mucha antelación, para que vayáis haciendo hueco en vuestra agenda, que Julio Demonio estará tocando en la Sala Club el día 8 de diciembre, presentando canciones de este trabajo y de sus trabajos anteriores, que no es un tipo que haya empezado hoy precisamente, un tipo con kilómetros y experiencia a su espalda, y lo va a demostrar como siempre lo viene haciendo. El tipo no para de tocar por todos lados y bueno, va a ser un placer tenerlo con nosotros. Como digo, en Lucinia Discos podéis conseguir su trabajo, y se llama El Mundo Inocente, este último, y vamos a escuchar La Ciudad Escondida. De un modo u otro, yo tuve miedo de dejarme hasta el final, a beber cada vez más, a convertirme en nada y abandonarlo todo, y morir en un sillón delante del televisor sin construir un frente firme. Yo no quería nada nuevo. Había empezado a caer sin darme cuenta. Volaron las ideas más oscuras de la noche y luego tuve la intención de regresar de los infiernos para olvidar los días de invierno, para olvidar los días de invierno, para librarme de esta bestia que llevo dentro, muy adentro. Pero tú dijiste, vámonos de aquí, y cruzamos abrazados la ciudad escondidas, reflejado en el arroyo con dolor vi que la trampa era yo mismo y no podía huir despacio, pues el tiempo iba también contra mí mismo. Oh yeah. Caminé durante días por callejones casi en penumbra, sin dirección, como un extraño, por autopistas del extrarradio, buscando un mapa que me lleve hasta el final de esta noche que no acaba, de esta noche que no acaba, nunca acaba. No había más regla que la muerte en este juego interminable, no había más norma que aceptar que esto iba en serio, que saber que esto es lo único que de verdad nos hace fuertes hasta el momento, hasta el momento. Pero tú dijiste, cálmate, chaval, que los vientos favorables pronto llegarán a este puerto. Y es posible que tú sueñes como cuando eras pequeño y veías esas veredas llenas de luz y de hierba. ¿Te acuerdas? Saltándote el stop, saltándote el stop. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Julio Demonio, recordad, en Lucinia Discos. Os podéis hacer con los trabajos de este fenómeno que bueno, que cuida las letras de esta forma. Bueno, ahora vamos como siempre con la sección esta que me gusta a mí hacer, de original y versión. Y hoy que estamos de huelga y estamos echándole, todo el mundo se echa la culpa uno a otro. Vamos nosotros a poner un toquecito de humor poniendo una canción de un canalla llamado Jacques Dutronc y una canción de 1969 que se llama El Responsable. Lo diría en francés, pero mi francés es tan malo como mi coreano. Salud. Ahora vamos con la versión que en 2011 hizo de este tema uno de mis tipos favoritos, de los que han salido de la última, bueno, de la penúltima jornada, Miles Kane, no solo en solitario, sino también con The Rascals y con The Last Shadow Puppets. Pues bueno, en un single se le ocurrió la feliz idea de sacar una versión de esta canción de Jacques Dutronc, en este caso en inglés. Pues allá va. I got a look, I got a friends, I got a look, I got a friends, I got no time, I got Miles Kane, The Responsible. Bueno, y una vez que encontramos al responsable de todo esto, ¿qué hacemos? Pues habría que ser educado y tratarlo con un poco de dignidad. Pero qué menos que una vez que encuentra al responsable, pues, qué menos que insultarlo. Así que voy a poner una canción de 1968 que me parece que es uno de los peores insultos que se le pueden hacer a alguien. En este caso, de los labios de una señorita que se llamaba Blanca Aurora. Y la canción y el insulto es: tú no eres yeye. Cosas. Bueno, pues vamos a poner a un tipo que no era yeye, que seguramente no tenía ni idea siquiera de lo que era ser yeye, pero bueno, tampoco le hacía falta, porque gracias a gente como él, pues luego existieron los yeyes. Hablamos de Little Willie John. Mucha gente habrá conocido recientemente porque Jack White, en su último disco, su disco en solitario, Blunderbuss, ha sacado una versión de un tema original de Little Willie John, que se llama I'm Shaking. En esta ocasión vamos a escuchar un tema del 56 que se llama Baby. Como curiosidad, también decir que, como suele pasar casi siempre, conocéis una canción de este tipo, pero no sabéis que es de este tipo. Este fue el coautor de la canción Fever con Otis Blackwell, que firmó la canción con el seudónimo de John Davenport. Y bueno, sí, Fever. Luego fue en el 56, en el 58 sacó Peggy Lee una versión, y de ahí, bueno, innumerables versiones, Elvis. Bueno, se han hecho versiones en todo tipo de géneros. Incluso Madonna creo que destrozó la canción también. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Estamos hablando de Little Willie John con Baby en el año 1956. Thank you. Little Willie John, un fenómeno donde lo haya. Ya metido en el Rhythm and Blues, nos vamos a ir con un dúo, Bob and Earl, que fueron mundialmente conocidos cuando escribieron y grabaron el tema Harlem Shuffle, que también tiene infinidad de versiones. En esta ocasión vamos a escuchar una canción que se llama My Little Girl, que es de 1973 y que se convirtió un llenapistas en la época de los clubs de soul del Reino Unido, también en las salas de Estados Unidos, y es lo que una de esas canciones que hoy podríamos considerar como Northern Soul. Lo que sí es seguro es que sigue siendo un llenapistas en cada guate que haga, en cada fiesta que haga con sonido de los 60, tiene que sonar sí o sí. My Little Girl, Bob and Earl. Y ahora vamos con Bobby Day. Bobby Day, que no es otro que el Earl del Bob and Earl de antes. Earl, que era su verdadero nombre, empezó su carrera como Bobby Day allá por mediados de los 50. Y bueno, pues su mayor éxito en solitario fue Rockin' Robin en el 58. Y quizá Rockin' Robin no suene gran cosa, pero seguro que cuando la escuchéis os va a sonar, la habéis escuchado en mil bandas sonoras y a lo mejor comiendo en el Tommy Mills también ha sonado de fondo. Con todos ustedes, Bobby Day y Rockin' Robin. Singing his song, all the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet tweet tweet. Rockin' Robin, tweet tweet tweet, rockin' Robin, tweet tweet tweet. Blow, rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock 'em tonight. Every little swallow, every chickadee, every little bird

cosas de otro modo con la voz de este hombre. Ya metido en el rollo jamaiquino, vamos a poner a otra gente de la tierra, a mis grandes amigos Kryptolites, que están preparando un trabajo nuevo que, bueno, pinta fenomenal. El corte que de adelanto que me han mandado, como ahora comprobaréis, un gustazo escucharlo. No solo siguen en la línea que ya tenían con aquel Reggae Steady Go, sino que se van mejorando a paso agigantado. Me gustaría decir que pongo esta canción como primicia mundial, pero ya la puso la semana pasada nuestro Rufus T. Firefly en su laboratorio de Uniradio, el martes pasado. Pero bueno, aunque no sea una primicia, es un gusto también compartir esta canción con nuestro amigo Rufus. Tengo poco más que decir acerca de estos chavalotes, aparte de que estarán tocando el 22 de diciembre en la sala Le Club también. Ya os lo iremos recordando y poniendo al día de todo lo que hay bastante, como ya presentamos junto al concejal de juventud en una rueda de prensa dentro del ciclo de cultura del club, pues en la segunda edición. Pues van a ir también los Kryptolites, como no podía ser de otra forma, que son como el grupo fetiche de la casa. Pues no voy a hacer esperar mucho más. La canción que me han mandado para que pueda deleitaros se llama Vete Ya. Thank you. Criptolites, vete ya, qué delicia. Sí, bueno, no puedo ocultar que tengo debilidad por estos muchachotes. Y como digo, estarán el 22 de diciembre tocando en Le Club, presentándonos sus nuevas canciones y las viejas también, porque siguen siendo igual de buenas. Esto es lo bueno que tiene cierto tipo de estilos musicales, es que como no están de moda, no se pueden pasar de moda. Ahora vamos con un tipo, bueno, el proyecto, uno de los muchísimos proyectos de Eddie Angel, líder de los Straitjackets. Bueno, pues uno de sus proyectos se llama The Neanderthals, que en 2005 sacaron un LP llamado In Space. En esta banda tiene influencia de Sonics, Lynn Ray, Chuck Berry, los Trashmen, casi como en todos los proyectos que inicia. En esta ocasión vamos a escuchar, bueno, en este disco viene una versión de Across the Universe de los Beatles, que es una completa gozada, pero en este caso vamos a escuchar una versión que hicieron del famosísimo tema de David Bowie, Space Oddity. Pues allá va, The Neanderthals. We'll be right back. Y ahora un poquito de autobombo. Este viernes 16 de noviembre vamos a tener en la sala de club, dentro del ciclo cultura de conciertos Cultura de Club, a Dinero, un proyecto alicantino vasco que vienen a presentar su disco llamado Año Perro. Para asistir podéis comprar la entrada anticipadamente en tiquetea.com a 7 euros y a 10 euros en taquilla. Como siempre, la sala no ve un duro de la taquilla, así que no nos llamáis peseteros por cobrar por los conciertos. Los músicos tienen que comer. Bueno, para los que no lo conozcáis y os vayáis haciendo una idea de qué va esta gente llamada Dinero, vamos a escuchar una canción que ya puso Mac hace un tiempo, que se llama Nuevo Desorden Mundial. Esto es rock and roll, ¿eh? No hay más. Cuando el viento no sople a tu favor, cuando el tiempo te ponga en tu lugar, ¿de qué me vas a hablar? Dinero. Como digo, el viernes en la sala de club puedes adquirir tu entrada en tiquetea.com a 7 pavos y en la taquilla el mismo día del concierto, en la puerta de la sala, a 10 euretes. No nos paramos ahí. El sábado también tenemos concierto en Le Club. En esta ocasión un grupo de Madrid llamado Los Madison, un grupo con más de 10 años de trayectoria, que vienen presentando su nuevo álbum, Compás de Espera. En esta ocasión también en tiquetea.com la entrada anticipada son 8 euros y en taquilla 11 euros, también íntegra para el grupo. Y bueno, vamos a escuchar el tema que da título al disco y que lo abre. Compás de Espera, Los Madison. Ya ves, lo tengo decidido. Ya ves, le sigo dando vueltas. Ya ves, estoy buscando sitio. No sé qué coño tengo en la cabeza. Ya ves, ¿quién iba a decirlo? Que tú cruzarías esa puerta. Y a pesar de ser solo un suspiro, se me hizo largo el compás de espera. Recuerdo que yo no era el más listo. Y tú me diste pista abierta. La pena fue habernos despedido. Habernos despedido fue una pena. Me esperarás despierta. Yo aguantaré entero y seguirás mi estela. Cuando me den por muerto, y si me harás un hueco para ir a dormir. Mírame, los años han pasado. Subiendo un tren que no tiene destino y cada parada se hace eterna. Perdón si soy inoportuno. Perdón, no sé actuar de otra manera. Perdóname, lo hago por instinto. Perdóname si no hay quien. Cuando me den por muerto. sigo dando vueltas. Los Madison, el sábado en el club. Las entradas en tiquetea.com. El anticipado a 8 euros y a 11 euros en la taquilla de la sala. Pero bueno, volvamos al Rhythm and Blues. Como decíamos al principio, en esa sección de cabreo con el mundo, está la cosa muy malita. Pues The Majestics ya lo decían en el 1959. The Majestics, Hard Times, tiempos difíciles. Job. Hard times, hard times. Time's so hard I don't know where to start. Hard times, hard times. Well, when it was cold I could shovel snow, but when it's not a cold I can't shovel anymore. Time is hard. What? Oh, don't you know? Yeah. I used to empty the trash, but that wasn't no cash. Yeah, and I used to run an errands, but my feet got bad. You know, one day I'll have a lucky streak and buy a whole lot of bread and a whole lot of meat. Time is hard. What? Oh, don't you know? So I'm putting my home to go down. Time is harder, so harder, don't you know? Time is harder, don't you know? I wanna work. I need a job. The Majestics. Bueno, a mí, claro, el tipo de música que a mí me hace mover los pies. Pues si a alguno de vosotros esto le ha hecho mover los pies, ahora con The Presidents, un grupo que he cogido el nombre porque eran de Washington, digo que con The Presidents puede que incluso movéis algo más que los pies. Esto es, dentro del soul, caña al estilo de Booker T o los Bar Keys. Es soul con arreglos de funk y otra de esas que no suele faltar en un all-nighter que se precie. Peter Rabbit. Presidents. Si los presidentes bailaran este son, otra cosa sería este país. Nos vamos a 1965, un grupo que en principio se llamó The Angry Young Dem, que luego se llamó simplemente Dem, le quitaron lo de Angry Young, no sé si porque dejaron de estar cabreados o porque se dieron cuenta de que Van Morrison siempre había sido un abuelo. Vamos con una canción instrumental donde Van Morrison toca la armónica como Los Ángeles y se llama Mystic Eyes, Dem, 1965. Así que finalmente me he traído la versión en la que le dejaban el micro cerca a la buena de Van Morrison. Un consejo para que no os pase a vosotros este tipo de cosas. Si tenéis, por narices, que funcionar con este tipo de archivos del demonio comprimidos, siempre ponedle el nombre completo. Creéis que os acordaréis de cómo le pusisteis, pero no es así. Así que al final no era la versión totalmente instrumental del Mystic Eyes, pero bueno, igualmente buena. Pues si hablábamos antes de que The Angry Young Dem al final acabaron simplemente en Dem, ahora en esta canción de 1967 sí que eran jóvenes y estaban cabreados. Estamos hablando de The Standals, una canción sacada de su disco Try It, que se llama Riot on Sunset Strip, Disturbio en Sunset Strip, que fue escrita para una película de exploitation del mismo nombre, también de 1967, en la que bueno, se refleja un poco la realidad de la época, ¿no? Los jóvenes, problemas con las drogas, que vienen por problemas con sus progenitores y en fin, al final todo mal. Así que vamos con otros jóvenes cabreados, como manda el día, de Standals, y Riot on Sunset Strip. I'm going down to the strip tonight. I'm not on a stay home trip tonight. Long hair seems to be the main attraction, but the heat is causing all the action. Bright lights everywhere, pretty girls with long, long hair, but somehow the people, they don't care. Just doesn't seem fair to bug you 'cause you got long hair. Even the parents are beginning to stare. De Paul Weller, un jovencísimo Paul Weller que con 19 añitos, allá por 1978, en el disco All Mod Cons sacó una canción llamada Bricks and Mortar, en el que, bueno, mucho antes de este, el Council, ya en los Jam ya tomaba partido, yo diría más social que político, ¿no? Aunque situado siempre a la izquierda, una izquierda muy diferente de la que contemplamos en este país en los últimos tiempos. Como digo, ya andaba preocupado de esta canción, Bricks and Mortar, que no deja de ser algo así como ladrillos y cemento. Se queja de la utilización que se hace del suelo de todos, ¿no? Hay una frase en esta canción que deja muy claro cuál es el sentido de la composición. Dice, mientras miles no tienen casa, ellos construyen plazas de aparcamiento. Si no tienen casa, imagínate coches. Desde luego, a veces las políticas urbanísticas no están pensadas para el pueblo. ¿Perdón? Perdón, sí, tengo que pedir perdón. He dicho a veces, las políticas urbanísticas nunca están pensadas para el pueblo. Como digo, Bricks and Mortar, The Jam. In a pocket space, why do they have to knock them down and leave the site down for months on end? Who has the right to make that choice? And now whose house is cast fire? de Jam, quejándose, Paul Weller gritando desde jovenzuelo, escupiendo en el escenario y a través de los altavoces. Vamos con una canción que aparentemente es mucho más optimista. Y bueno, de hecho, el mensaje que lanza sí que es un poco de optimismo, aunque esta sí que es instrumental. Estamos hablando de un grupo que se llama The Diplomats of Solid Sound. El corte lo hemos sacado de un disco que se llamó Let's Cool One, de 2003. Bueno, es un grupo que más adelante introduciría voces al sacar discos como The Diplomats of Solid Sound and The Diplomats. En esta canción, la canción se llama, en esta ocasión la canción se llama Escape from Shantytown. Y para que entendáis un poco cómo ha cuadrado aquí después de la de los Jam, Shantytown significa algo así como barrio de chabolas. Así que esperemos que dentro de poco podamos escapar nosotros también de Shantytown. Diplomats of Solid Sound. From Shantytown. Y bueno, algo tiene que ver la canción que suena ahora, que va a sonar ahora también, la banda sonora de The Hard Day Come, de 1972, cantada la canción y protagonizada la película por Jimmy Cliff. Y bueno, The Hard Day Come, The Hard Day Fall, pues no deja de ser un canto a la esperanza y a mantenerse en la lucha para conseguir el trocito de cielo que dicen que tenemos. Pero, como dice Jimmy Cliff, mientras estemos por aquí abajo vamos a coger la parte que nos corresponde. Jimmy Cliff, The Harder They Come. Seem to hear even your cry. So what they've done. Cause as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they fall. One and the ooh, the harder they come, harder they fall. One and all. Oh yeah. Yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. I'll keep on fighting for the things I want, though I know that when you're dead you can't. But I'd rather be a free man. A llegar a la recta final de este Cultura de Club, de edición reducida, de servicios mínimos, yo solito, sin Jesús, sin Mac. Espero que estéis bien allá donde estéis, entes. Y vamos a poner una penúltima canción de la divinidad de cabecera en mi politeísmo, un tipo que ya he puesto en más de una ocasión por aquí, Sam Cooke. Una canción de su álbum Encore, que es su segundo álbum de estudio, en el año 1958. Creo que es una canción que después de lo que queráis reflexionar con lo que ha pasado hoy o lo que va a pasar mañana, creo que tanto el ritmo como el mensaje creo que es el adecuado para afrontar los días que nos quedan por aquí. Sam Cooke y Accentuate the Positive. You've got to accentuate the positive, eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You've got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith, a pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accent accentuate the positive, eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You've got to accentuate the positive, eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You've got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith, a pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. No, no. Mr. In Between. One more time. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. No! On to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. No, no, no. Pues ya sabes, acentúa lo positivo. Si no, nos va a quedar otra. Así que por lo menos pensemos que todo va a salir bien. Sí, quizá no hoy ni mañana. Pero tenemos que seguir por aquí, así que vamos a llevarnos un poquito bien. Bueno, pues llegó el momento del adiós. Recordad, el viernes tenemos a Dinero en The Club. El sábado tenemos a los Madison en The Club. Podéis comprar la entrada anticipada en tiquetea.com. Y si no, pues media horita antes en la taquilla, los conciertos empezarán sobre las 10 de la noche. Intentad ser puntuales, que luego llegáis y os sorprendéis de que sean tan cortos los conciertos, ¿no? Es que intentamos que empiecen a su hora, aunque casi nunca lo conseguimos. Bueno, muchas gracias a Onda Jaén, gracias a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén y, por supuesto, gracias a mis compañeros que no han venido. Y a la sala Le Club, que está por allí por Adarves Bajo, enfrente de la Plaza de Toros, que a partir de mañana por la noche os estaremos poniendo cerveza fresquita y música de la buena. Como siempre, vamos a despedirnos con un clásico. Un clásico porque yo lo digo, porque son canciones viejas y en su momento sonaron mucho. De The Cascades, que se llama Rhythm of the Rain. Esos días que te levantas y crees que va a estar nublado a través de las persianas y te levantas y resulta que no, que hace sol, pues eso a mí me fastidia un montón. Por eso hay que fiarse más del ruido que de la luz. El ritmo de la lluvia. The Cascades, Rhythm of the Rain, y hasta la semana que viene. But little does she know that when she left that day let me be alone.